días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día miércoles 2 de julio del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, como todos los días, los saluda su amigo de siempre, Tulio Chávez, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que viene sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia constitucional del Callao. Bueno, agradeciendo como todos los días a todos aquellos amigos que a estas horas de la mañana se encuentran pegaditos de la www.radiochalaca.com. No se olviden desde tempranas horas de la mañana el diario Prensa Chalaca se encuentra en todos los puestos de periódicos a lo largo y ancho de nuestra gran provincia, en Ventanilla, en Carmen de la Legua, en el Cercado Callao, en Bellavista, en La Punta, en La Perla, en todos los distritos, allí está el diario Prensa Chalaca. ...9:44... Bueno, también un agradecimiento especial a nuestros más de 8.600 seguidores, ¿ah?, que cada día que pasa se van uniendo a la gran familia de el fanpage del diario Prensa Chalaca. Bueno, y no se olviden que pueden escribirnos a nuestro fanpage justamente de Prensa Chalaca para poner sus comentarios, para informarnos de algún acontecimiento, de alguna noticia, de algún hecho noticioso que pueda ocurrir en diferentes zonas de la gran provincia del Callao. También se pueden comunicar al 453-1654, el teléfono de cabina, el teléfono de todos los chalacos, para que nos puedan dar su opinión, para que puedan hacer alguna pregunta, para que puedan de repente dar alguna denuncia, siempre agradeciendo las noticias, las llamadas telefónicas que ustedes nos hacen a cualquier hora del día para comentarnos lo que viene sucediendo en diferentes partes de la provincia constitucional del Callao. Bueno, a los candidatos y movimientos y partidos políticos, el 7 de julio es el último día para las inscripciones de los diferentes candidatos a los próximos comicios electorales del 5 de octubre. Así que esperamos que no esperen el último día. Esperamos también que todo esto se desarrolle en buena lid y sobre todo que haya respeto pues en estas elecciones. Nos informó la doctora Ruth Benavides Vargas del Jurado Especial Electoral del Callao, que se va a firmar también dentro de poco, digamos en un mes aproximadamente, luego de la inscripción oficial, el pacto electoral, evento que debe convocar a todos los candidatos que van a participar de los comicios electorales con la finalidad de firmar un pacto de caballeros, un pacto de no agresión, un pacto de respeto a la democracia y sobre todo de respeto a esta lid electoral. Bueno, y esta noticia es de Ripley, ¿no? Chofer finge ser policía para sacar auto del depósito. ¿Qué cosa? Imagínense ustedes. Un falso policía que se encontraba efectuando trámites para lograr retirar un vehículo internado en el depósito municipal fue detenido en las oficinas del Super Punto de Atención al Cliente, Superpac, de la Gerencia General de Transporte Urbano en el Callao, ubicadas en el cruce de las avenidas Fawcett y Quilca, cerca al puente de Morales Duárez, el sujeto se presentaba como, imagínense, Juan Jimmy Ataucusi, el general PNP Miguel Basilio Grossman, director general de la policía Región Callao, presentó al falso policía, explicando que el carnet que utilizaba era una buena copia, por lo que sorprendía a los empleados. ¿Dónde se hizo la copia? Seguramente que en Azángaro, ¿no? ¡Es increíble! Bueno, y en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, policías de la Dirandro pasarán prueba del polígrafo. Durante su exposición ante el Acuerdo Nacional, el ministro del Interior, Daniel Urresti, anunció que todos los efectivos que trabajen en los aeropuertos, así como todo el personal de la Dirección Nacional Antidrogas, Dirandro, deberán someterse a la prueba del polígrafo de manera voluntaria. Esto para combatir la corrupción dentro de la Policía Nacional. Estamos empezando por el aeropuerto Jorge Chávez, donde hay unidades antidrogas, requisitorias, etc. Todos los que trabajen en el aeropuerto de manera voluntaria, aquellos que no deseen pasar por este examen, simplemente los vamos a asignar a otras unidades como servicios especiales, afirmó el ministro Urresti. Bueno, y una noticia, hablando del ministro, una de las noticias importantes es que se ha denunciado que el ministro del Interior, Urresti, tendría pues un proceso por haber sido partícipe en la muerte de una persona hace ya algunos años. Esto en realidad es una noticia pues que han conmocionado hace pocas horas el mundillo político. Y ya algunos están incluso pidiendo su cabeza, imagínense. Bueno, y el cierre de un colegio ubicado en la cuadra 5 del Jirón Loreto, en el corazón de Los Barracones, el colegio Alejandro Granda, dejó de funcionar tras más de 7 décadas, pues, hace 2 años se cerró para que en su lugar opere una sede policial. Imagínense ustedes. Testimonios de ciudadanos de la zona afirman que los alumnos veían constantemente los enfrentamientos entre pandilleros por esta razón y por los robos que también sufrían los escolares. Sus padres procedieron a retirarlos del centro educativo. Vaya, mientras otras personas suelen inaugurar colegios como una forma de luchar contra la delincuencia, aquí en nuestro querido primer puerto se cierran colegios, imagínense ustedes. Ya no, digamos, la delincuencia ha rebasado todo límite, a tal punto que incluso se cierran colegios. ¿Estamos perdiendo acaso la lucha contra la delincuencia? Bueno, también quiero contarles que invocan a candidatos a inscribirse antes de la fecha límite. Pedir a los candidatos no esperar el último momento para inscribirse, es decir, el 7 de julio, cuando vence el plazo, es el llamado que hizo el secretario general de Transparencia, Gerardo Tábara, para tener el tiempo de fiscalizar adecuadamente las hojas de vida. Por el momento, según información provisional del Jurado Nacional de Elecciones, solo se entregaron 155 expedientes de candidaturas, candidato y lista, a nivel nacional a los 96 jurados electorales especiales, 129 expedientes para distritos, 21 para provincia y 5 a nivel regional. Así que, como lo dije al comienzo, no hay que esperar el último día

La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí. Noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Nosotros no sonamos. Ensalzamos. Ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca, chalaca, chalaca.com. ¿Dónde van los salseros del Callao? Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Yo creo que la mano para arriba, toda la mano para arriba, la mano para arriba, para arriba, para arriba. Solo en tu nueva radio, chalaca.com. ¡Chimpú! Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Hora exacta, 10 de la mañana. La hora exacta, 10 de la mañana. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, y ahora quiero presentarles pues a nuestra primera invitada de este día. Ella pues es una atleta prácticamente, a pesar de que cuenta con 10 añitos. Ya es toda una atleta y nos ha representado nada más y nada menos que en clavado. ¿Qué es clavado? Ya nos vamos a conocer, vamos a conversar con... Primero vamos a conversar con su señora madre, la señora Gioconda Cabrejo, madre, orgullosa madre, pues, de nuestra atleta chalaca, que pues ha participado ya en diferentes certámenes internacionales, llevando pues el nombre del Callao. Muy en alto. Muy buenos días, señora Gioconda. Mucho gusto de conocerla y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, buen día. Veníamos esta vez para poder compartir la experiencia de Andrea en el campeonato que tuvimos la semana pasada, el Interligas Nacional en Cali, Colombia. Una experiencia muy enriquecedora. Fue un equipo de Perú infantiles de 6 años. De 6 clavadistas entre los 10 y 13 años, entre ellos Andrea, que es chalaca, vive en el Callao y practica los clavados desde hace 2 años. ¿Ustedes dónde viven? Nosotros vivimos en el Callao, ¿sí? En la urbanización Colonial. Uh-huh. Son chalacos, ¿no? Bueno, ¿y cómo nació en Andrea ese amor por el clavado? Pero antes, explíquenos bien qué significan los clavados. Es una parte de la natación, nos decía. Sí, allí me gustaría que pudiera la parte técnica de repente ayudarnos, Catalina. Bueno, quiero comentarles, amigos, que también se encuentra la entrenadora colombiana. Ella es de nombre Catalina Ovirne y vamos a conversar con ella pues para que nos explique bien exactamente qué son los clavados, este deporte pues que practica la niña, la chalaquita Andrea Rixi. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, los clavados es un deporte, rama de la natación, es de altura, de alto riesgo y bueno, consiste en saltar de plataformas o trampolines a una piscina generalmente de 5 metros y... ¿De 5 metros? ¿Hay de menos metros o es el estándar es 5 metros? Debería ser de 5 metros. Ajá. El estándar de las piscinas estipulado es de 5 metros. Ahorita en Perú hay, en Lima hay dos piscinas para clavados. Una aquí está en Callao, la otra está... ¿En qué parte del Callao? En la Villa Deportiva. En la Villa Deportiva, en la Villa, ¿no? Deportiva. Ajá, qué bueno. En realidad la piscina es donde se realizó los Juegos de la Juventud y los Bolivarianos. Muy buena la piscina, es más, ahí, está a nivel... Y ahí practica nuestra campeona Andrea, ¿verdad? En realidad... ¿O dónde? Ella practica en la piscina de Campo de Marte. El inconveniente, por así decirlo, en la piscina del Callao es que, conociendo el clima del Callao, hay mucha humedad y lluvia y viento. Y la parte de clavados no está techada. Uh-huh. Entonces hace imposible poder desarrollar, claro, los clavados enfermar, ahí. ¿No? No. No se puede ejecutar un salto. El clavado tiene mucho de artístico y mucho de gimnasia. La natación es casi mínimo, en realidad, solo el momento que tienen que salir del agua. Pero todas las ejecuciones es en el aire. Entonces, todo ese proceso de hacerlo en el aire tiene que tener las condiciones adecuadas para poder realizarlo, ¿no? Y al no estar techada, pues no ayuda mucho. Bueno, y Catalina, que es entrenadora colombiana, ¿cuánto tiempo ya tienes en nuestro país? Apenas llevo 15 días. 15 días. ¿Trabajas tú para la Federación Peruana de Natación? Claro que sí. Hace una semana estoy contratada por la Federación Peruana de Natación. Con el fin de... yo me presenté acá con un programa de ampliar y de dar a conocer qué son los clavados en Perú, porque en realidad no es un deporte muy conocido. Entonces estamos intentando ampliar el grupo, porque en realidad contamos con 20 clavadistas acá y queremos que sean 200. Claro. Entonces que no sean solo... ¿De qué edades? Estamos buscando niños de 6, 7, 8 y 9. ¿Y a dónde pueden dirigirse para si les gusta los clavados? En este momento estamos ampliando la convocatoria. Tenemos niños también que practican en el Callao, pero por las condiciones que existen, no pueden desarrollar mayores grados de dificultad, que son los clavados. Tenemos correos o directamente a la Federación de Natación en Campo de Marte para poder dar inicio. Vamos a tener una exhibición maestra el día 16 y el 17 en de Campo julio, de Marte. De julio. Sí. Uh-huh. Entonces va a ser gratuito, están invitados todos. Lo ideal es que luego podamos focalizarlos directamente al Callao. Los niños del Callao tienen muchas energías y muchas pilas. Claro, y poder, claro, hacer esto, sí, extensivo a nivel nacional. Uh-huh. Poder desarrollar los clavados. Nos ayuda mucho los climas del norte, así que también si están interesados niños del norte, pues la propuesta es súper grande, poder hacerlo esto extensivo a distintos departamentos también, ¿no? Claro. ¿Desde qué edad, Catalina, puede un niño empezar a aprender justamente clavados? Desde los 5 años. Desde los 5 años. Desde los 5 años. En realidad yo empecé clavados desde los 4. Desde los 4 años. En clavados. Fui clavadista hasta los 17 años, casi 18. ¿Y hasta cuánto, hasta qué edad puede ser clavadista? Los 30. La mayor clavadista de Colombia va a cumplir 30 años. ¿Y sigue? Claro, ella es competidora olímpica. Olímpica, ¿no? Bueno, y nuestra pequeña atleta, Andrea Rixi, cuéntanos un poquito cómo fue su desempeño, hasta dónde ha llegado ella. Por favor, Catalina. Bueno, Andrea ha competido dos veces internacionalmente, una en Chile, otra en Colombia. Le ha ido bastante bien con el entrenador que tiene actualmente, que es canadiense. Ha desarrollado un montón de capacidades y una técnica diferente a la que se maneja generalmente, porque claro, aquí ha existido clavados casi toda la vida, pero no han tenido los entrenadores adecuados. Entonces, con la técnica del entrenador canadiense ha mejorado mucho su figura, mucho los saltos, se ve muchísimo mejor. Dio muy buenos resultados en Colombia, compitió muy, muy bien. ¿Cómo se llama el campeonato en Colombia? Un campeonato nacional Interligas de infantiles. De infantiles, ¿no? Bueno, ¿y quién financia estos viajes? Esta pregunta para la mamá, Gioconda. Bueno, los campeonatos son financiados por la Federación de Natación, en algunos casos por el IPD. Hay un presupuesto asignado a clavados, en los que hay que repartirlos entre los distintos deportistas que hay para que puedan asistir a sus competencias. En este campeonato, el último, asistieron 6 niños, entre 10... Seis peruanos. 6 peruanos, 2 de ellos arequipeños, en el que son niños de 10 a 13 años. Hace 2 semanas atrás estuvieron también el grupo juvenil y de mayores en Medellín, donde obtuvimos 3 medallas. Entonces, los clavados en Perú está creciendo. Se está mejorando la técnica, se está perfeccionando el clavado. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es prepararnos para los Panamericanos 2019. Ese es nuestro primer objetivo cercano, por así decir. Entonces, la idea es que no esperemos al 2018, tenemos que comenzar ya desde ahora. Claro. Tuvimos representación en los Juegos de la Juventud y Bolivarianos. Igor fue contratado en realidad para esos juegos específicos. Igor es el entrenador canadiense, ¿verdad? Igor es el entrenador canadiense. Estaba contratado por 1 año, pero acaba de renovar y se queda 1 año más con nosotros. Cuando Andrea tiene que viajar, ¿tú la acompañas? En este viaje la acompañé. Bueno, en realidad en los dos le he acompañado. Sí. Se disfruta mucho ver la experiencia de ellos con otros clavadistas y salimos a aprender todos juntos, ¿no? ¿Y cómo nació el deseo de hacer este deporte en Andrea? Andrea siempre fue una niña que le gustó un poco el riesgo, ¿no? Le gustó los juegos con adrenalina, que creo que es uno de los primeros motivos. Como buena chalaca. Es más, le gusta ir mucho a la punta, así que si aguantas el frío de la punta puedes aguantar cualquier cosa, ¿no? Claro, entonces, claro. Y bueno, viene de repente de una tradición familiar. Mi papá nadó mucho, yo hice un pequeño paso por los clavados y siempre tuvimos el ideal y la meta de que nuestros hijos puedan fortalecer el equipo de clavados, ¿no? Y salir a representar a nuestro país. ¿Y por qué clavado? ¿Por qué no otro deporte? Porque los clavados es un deporte en el que se rige mucho, sobre todo, el poder del control mental. La capacidad que tiene uno de poder concentrarse, ¿no? Porque este deporte dura, ¿cuánto? Pocos segundos, ¿no? El salto es simplemente 30 segundos. 30 segundos dura el deporte, digamos. Entonces, por decirlo así. Uno se prepara todo a lo largo de los entrenamientos solo para tener la experiencia de 30 segundos. Entonces tiene que ser perfecto. Tiene que ser perfecto, ¿no? Exacto. Claro. Entonces esto es un deporte en el que se trabaja de a pocos, porque no se asusten, no vamos de frente a la piscina. Primero se entrena todo en tierra, en cama elástica, y poco a poco se va subiendo a las plataformas, ¿no? Hay primero en el borde, luego el trampolín de 1 metro, y luego hasta llegar a los 5 metros. Hay de 5, de 7, de 10. O sea que Andrea se lanza desde los 5 metros. De 7 también. Ajá, de 7 metros. Vaya. Entonces, o eres plataformista o eres trampolinista, pero eso se desarrolla todavía como a los 14, 15, me parece. Entonces, es muy emocionante. Invitamos a todos los chalacos, sobre todo, a que vayan a esta clase magistral y que puedan sentir la sensación de saber qué es tirarse de un borde, y luego todo eso va con técnica, ¿no? Dónde van los brazos, dónde va la mirada, dónde van los... todo lo que se tiene que hacer. Los clavados se dividen en 5 ramas que son súper interesantes. O sea, pueden encontrarnos también en el Face, o sea, con Clavados Perú, y ahí van a ver todos los campeonatos, los saltos, comunicarse con otros clavadistas. Y un deporte nuevo en el que hay muchas expectativas y todas las competencias son internacionales, o sea, tenemos locales. Claro, porque aquí hay competencias también en el Perú. Hay competencias, pero en realidad donde nos vamos a medir es afuera. Por eso es que la expectativa es siempre ir a nuevas competencias, ¿no? Tenemos la próxima, la competencia que está en Santiago, en Chile. Luego tenemos la de Mar de Plata. O sea, tenemos Ecuador. Y en la última competencia, Andrea, ¿en qué lugar quedó? Quedó en cuarto puesto. En cuarto puesto. Quedó en cuarto puesto, ganando a dos colombianas. A dos colombianas, vaya. Bueno, otra. Vamos a conversar con ella. Justamente ha venido también Andreita Rixi. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Estoy bien. ¿Qué tal? Bueno, tienes 10 años apenas. ¿En qué colegio estudias? En el Innova School de acá del Callao. Innova School, ¿no? Bueno, ¿y desde los cuántos años ya practicas este deporte? Desde los 8. Desde los 8 años. Bueno, ¿y te gusta? Sí. ¿Vas a seguir, digamos, practicando conforme crezcas? Sí. ¿O te gusta también algún otro deporte, aparte de los clavados? No, hasta ahorita no. ¿Hasta ahorita te gusta los clavados? Sí. ¿Y no te da frío en este invierno? No. ¿La piscina es temperada o...? Es temperada y techada. Y techada. Y eso no hay en el Callao, me contaban, ¿no? Y ahí sí hace mucho frío. Sí hace frío. Bueno. Bueno, y en esta experiencia que tuviste, que fue en Chile, en Cali, Colombia, ¿a cuántas chicas le ganaste? A tres, dos colombianas y una peruana. Y una peruana. Y tú quedaste en el cuarto lugar. Uh-huh. Y en la próxima, contienda, en el próximo, digamos, en el próximo campeonato, ¿tú te vas a quedar en el primer lugar o no? Sí. ¿Por qué? ¿Ya tienes una entrenadora ya? Sí. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo vas con la entrenadora? Voy bien. ¿Es muy exigente o no? No. ¿No? Uh-huh. Ahora vamos a conversar, a seguir conversando con ella. Pero cuéntame, ¿y tú cuántos hermanos tienes? Dos. ¿Dos hombres o mujeres mayores que tú? No, yo soy la mayor. Ah, ¿son menores? Son menores. ¿Y ellos también practican algún deporte? Mi hermana, la segunda, practica clavados también y mi hermanito, el más chiquito, se queda en la casa. Ese deporte es más seguro, ¿no? Sí. Bueno, y ¿qué le dirías tú a los niños chalacos? Que vengan a entrenar clavados porque mientras más los practiques pierdes el miedo. Claro. Y cuando estuviste en Cali, Colombia, en esta última competencia, ¿te entraron algunos nervios o ya eres una chica fogueada en estos avatares? Un poco. ¿Un poco de nervios? Sí. ¿Y quién ganó? ¿De qué país? Colombia. Colombia ganó el primer lugar. Ajá. Muy bien. Bueno, ha sido un gusto conocerte, Andrea. Mañana pues estaremos sacando un poco de la vida de Andrea, también de su foto, para que la conozcan los chalacos en el diario Prensa Chalaca, para que puedan conocerla y de alguna manera, de esta manera, auspiciar pues que niños como ella sigan entrenando y sigan participando en estos deportes, en este deporte sobre todo. Catalina, para ya un poco para terminar, cuéntanos a dónde se tienen que dirigir los chicos chalacos, qué condiciones tienen que tener para poder, tener a Catalina como entrenadora en clavados. Bueno, principalmente son niños de 6, 7, 8 y 9 los que estamos como atrayendo. ¿Tú entrenas a niños de 6, 7, 8 y 9? En realidad, bueno, yo puedo entrenar a cualquiera, solo que en realidad yo vine con el proyecto de hacer crecer los clavados en Perú. Ya. Entonces estamos formando el semillero. El semillero de clavados son el futuro de los clavados peruanos acá. Claro. Entonces. Pero lo que da pena es escuchar que solamente hay dos piscinas para clavados en el Perú. Claro que sí. O por lo menos en Lima. En Lima, sí. ¿No? En realidad en este momento. Y una de ellas no tiene las condiciones adecuadas encima. No, en realidad ninguna de las dos tiene las condiciones. Porque la de Callao tiene las medidas perfectas para practicar, pero no es techada. Entonces no permite que los clavadistas puedan realizar los saltos con exactitud, como con precisión, porque juegan en contra el viento. Claro, una ráfaga de viento. Y las condiciones climáticas. Claro. Y bueno, y en la piscina de la Federación, en el campo de Marte, no contamos con la profundidad adecuada y solo hay hasta 5 metros, no hay ni 7 ni 10. 5 metros de profundidad. No, Hay solo 3 metros de profundidad. 3 metros de profundidad. ¿Y de altura? Solo tenemos plataforma de 5. De 5 metros. Vaya. Un poco difícil practicar este deporte entonces en Lima. Sí, igual tenemos todas las ganas y invitamos, bueno, a todos los niños que quieran ser parte de nuestro grupo de clavados. Los días 16 y 17 de julio vamos a hacer una clase maestra gratuita. 16 y 17 de julio, una clase maestra gratuita. ¿Dónde está en esta clase? En el campo de Marte. ¿En el campo de Marte? ¿En algún lugar especial? En la piscina. En la piscina del campo de Marte. ¿A qué hora se tienen que ir? O sea, pueden ir a mirar y también a inscribirse. Claro. Tenemos esos 2 días de clase maestra de 4 a 6 de la tarde. Va a haber exhibición de clavados por parte de la selección peruana de clavados. Uh-huh. Y también vamos a hacer una charla con los padres respecto a qué son los clavados. Y bueno, estos 2 días van a ser de gratuitos, como ya había dicho, para todos los niños que quieran asistir entre estas edades. Y para que se inscriban a clavados. Para que se inscriban también, ¿no? Bueno, hay que señalar pues que nuestra chalaquita Andrea Rixi forma parte pues de la selección peruana de clavadistas. ¿Es así? Sí, ella está en realidad por la edad en la preselección. En la preselección. Ajá. Entonces, porque para tener los saltos tiene que tener los grados de dificultad que son los que ayudan en los clavados. Entonces ahora tiene una competencia que es en Santiago, en la cual para ello solicitamos el apoyo, si es que es mediante la región, la villa, pues tenemos que salir a representarnos. Nuestras competencias todas son fuera. Santiago es agosto 14, 15, 16, luego tenemos Mar de Plata. Entonces la idea es que podamos seguir fogueándonos para prepararnos para más adelante, ¿no? Incentivar a los niños pequeños, pero si tenemos niños con condiciones y son gimnastas, y les gusta la aventura del agua, la adrenalina, vamos, pueden ir a inscribirse. Vamos a tratar de comenzar un programa también por el Callao para poder motivar e incentivar todo. Las condiciones a veces son adversas, pero no es nada imposible para poder seguir en los clavados. Claro, ¿no? Que sí. Y bueno, este programa está a su disposición para cualquier información que ustedes quieran difundir sobre gracias. Este deporte y sobre todo a los amigos del Callao. Okay. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperando tenerlos en alguna otra oportunidad, sobre todo cuando vengan de su viaje de Chile, en Santiago, que nos dice, y esperamos que podamos tener pues un primer lugar como sí, corresponde. Sí, claro, ¿no? Claro que sí. Bueno, un gusto de conocerte también a Andrea y muchas gracias a nuestra entrenadora colombiana Catalina Ovirne. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno amigos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial y si quieren conocer a Andrea, la chalaquita que está en la preselección de clavados del Perú, bueno, el día de mañana en el diario Prensa Chalaca, la conocerán y también a su entrenadora y a su señora madre. Pausa comercial amigos y retornamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Estos son los artistas salseros en radiochalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Biche. Si me besas en la boca te lugar. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de radiochalaca.com. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao.

Suscríbete gratis con solo enviarnos tu correo electrónico a mailing@prensachalaca.com. Puerto Chalaco, a un clic de las noticias. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. No se olviden que pueden comunicarse con nosotros al 453-1654 o por el fanpage del diario Prensa Chalaca para que nos cuenten alguna novedad, alguna noticia, algún hecho, algún evento que pueda estar ocurriendo en cualquier punto de nuestra gran provincia del Callao. Bueno, ha sido un gusto conocer pues a esta pequeña deportista, esta chalaquita, esperando que las autoridades puedan brindarle el apoyo necesario para que pueda seguir cosechando frutos para nuestro primer puerto de la República. Bueno, también en la portada del diario Prensa Chalaca publicamos esta información acerca de esta banda, de esta franja que tienen que poner los taxistas para formalizarse en su recorrido por diferentes calles de la capital. Las normas indicaban que a partir del 1 de julio serían multados con alrededor de 150 soles a más los taxistas que incumplan con esta ordenanza municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Bueno, hay que señalar que los taxistas chalacos no están inmersos en esta norma y ellos pues no tienen la obligación de colocar esta banda que de alguna manera formalizaría el trabajo de los taxistas, toda vez que se han reportado en miles de oportunidades a taxistas, digamos, ilegales que roban, asaltan, violan incluso a sus pasajeros. Vamos a conversar con el doctor Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, para que nos pueda ampliar esta información, para que nos pueda de repente graficar un poco este tema y qué hacer, por qué las autoridades de Lima y Callao no se ponen de acuerdo si de alguna manera esta norma puede favorecer la tranquilidad de los usuarios. Muy buenos días, doctor Luis Quispe, muchas gracias por esta comunicación. Buenos días, señor Julio Chávez, y nuestro agradecimiento a la invitación, en particular a los oyentes de Así es el Callao de Radio Chalaca. Muchas gracias. Sabemos que usted es un especialista en los temas de transporte y yo quería preguntarle, ¿qué le parece el hecho de que en Lima Metropolitana se haya, digamos, obligado a los taxistas a identificarse, mientras que en la provincia constitucional del Callao esta norma no los afecta a ellos de tal manera que pueden transitar sin esta identificación? Bueno, efectivamente se genera esta controversia que esperamos se supere. Para que entiendan mejor nuestros oyentes, vamos a explicar lo siguiente. De acuerdo a la ley 27.181, que es la ley marco, la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre, que fue promulgada en el año 99, el transporte urbano está a cargo de las municipalidades provinciales. Y cuando me refiero al transporte urbano, me estoy refiriendo al transporte urbano de personas, transporte urbano de mercancías y carga, transporte de taxi. Esos servicios están a cargo de la municipalidad provincial. En el caso de Lima y Callao, como son dos provincias, ¿no?, contiguas, lamentablemente desde el año 99 hasta el presente no se ha constituido una autoridad, una gestión única que gestione el transporte, una sola autoridad en Lima y Callao. El artículo 17 de esta ley señala claramente que cuando la ciudad es contigua, como es el caso de Lima y Callao, que hay que cruzar de una vereda a otra y estamos en la otra provincia, debería haber una gestión común, es decir, no debería haber dos alcaldes gestionando el transporte. Con esto aclaramos entonces, en vista de que no se ha producido ello hasta la actualidad, la Municipalidad del Callao y la Municipalidad de Lima vienen gestionando el transporte, incluyendo el transporte de taxi, en forma autónoma, unilateral. La Municipalidad de Lima, el año pasado, ha publicado la Ordenanza 1684. En esta ordenanza, entre otras medidas que se ha adoptado en la reestructuración, en el ordenamiento, en esta reforma del transporte que viene impulsando la Municipalidad de Lima, entre otras cosas, ha señalado que los vehículos de taxi, a partir del 1 de julio de 2014, deberán usar en forma obligatoria una franja en los laterales de cada vehículo debajo de la luna parabrisa. Esta obligación es para las dos modalidades de taxi, el taxi independiente y el taxi de estación. El taxi independiente es conocido en Lima como el taxi amarillo, y este servicio está acreditado en la Gerencia de Transporte Urbano, en la Subgerencia de Taxi Metropolitano, y no necesita pertenecer a ninguna empresa, es decir, depende directamente de la municipalidad. En cambio, el taxi de estación está atendido por diferentes empresas. Hay enorme cantidad, hasta donde sabemos hay más de 300 empresas de taxi que reciben a unidades vehiculares, a propietarios individuales, los afilian en su empresa, le ponen el logo a la empresa, ellos se encargan de acreditar ante la municipalidad a ese vehículo y no hay una obligación de que pinten de un solo color el vehículo. Entonces, para ellos es obligado también que usen esta franja. Para los primeros, en fondo amarillo, los cuadrados negros en 20 centímetros de ancho, e igualmente para los segundos, es decir, el taxi de estación, en fondo blanco, cuadrados negros de la misma dimensión. Lo cierto es que esta obligación empieza a regir a partir del día de ayer, 1 de julio. Entonces, al colocarse esta franja, naturalmente los vehículos taxi que son de la Municipalidad Provincial del Callao, que prestan servicio en la ciudad de Lima, no tienen esa obligación porque pertenecen a otra municipalidad provincial. Es decir, esta norma y en particular el decreto de gerencia 003 no alcanza a ni la ordenanza tampoco alcanza a los taxistas que están inscritos en la Municipalidad del Callao. Entonces, ahí es cuando se genera el problema. Hay gran número de taxis de Lima que están inscritos en el Callao. Y recordemos que eso también fue motivado, en cierto modo, por la propia municipalidad, que puso una fecha límite para la reinscripción, para el reempadronamiento, y a partir de esa fecha ya no podían inscribirse en Lima. Pues frente a esa situación, gran número de taxistas, no sé, centenares, de repente miles de taxistas, recurrieron al Callao y en el Callao fueron recibidos e inscritos en el Callao. De modo que ahí tenemos una enorme cantidad de taxistas que ni siquiera son del Callao, son de Lima, sino que tuvieron que inscribirse en el Callao para prestar el servicio. Entonces, frente a esta situación, lo que va a ocurrir es que probablemente los taxistas del Callao que circulen por Lima van a ser intervenidos con frecuencia por los inspectores municipales para solicitar, para preguntar por qué no están con la franja. Y naturalmente presentarán los documentos acreditando que son taxis que están inscritos en el Callao, por tanto no tienen la obligación de llevar la franja. Frente a esta disyuntiva, frente a esta controversia, sería interesante que con este ejemplo que las autoridades tanto de Lima como del Callao tengan pues la posibilidad de dialogar, de llegar a acuerdos, de poder, a ver, de llegar a puntos de coincidencia para que el servicio sea mejor. Entiendo que el propósito es mejorar el servicio, como usted ha hecho referencia en la presentación, que no se cometan asaltos, que no haya violaciones, que la población tenga confianza en este servicio. Pero estas situaciones pues no están coadyuvando a ello. Por otro lado, nosotros como organización, como Luz Ámbar, desde antes que se publicara esta ordenanza, cuando tuvimos la oportunidad de hacer algún aporte, señalamos claramente que la obligación debería ser de pintar los vehículos. Y pintar los vehículos de un solo color, es decir, amarillo, tanto al taxi independiente como al taxi de estación. Inclusive, igualmente deberían ser del mismo color, puesto de que ambos vehículos circulan en la ciudad de Lima Metropolitana, es decir, incluyendo Lima y Callao. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene que reconocer a simple vista qué vehículo es de transporte de taxi y tiene las características claramente señaladas en el color, porque el pasajero no va a estar viendo si su franja, si tiene franja, no tiene franja, de qué color es su franja, si la placa es de taxi o no es de taxi. Es más difícil. El pasajero quiere viajar y levanta la mano cuando quiere tomar un taxi. Entonces, no se está cumpliendo pues con el objetivo señalado. De modo que ojalá que este hecho de alguna manera sea superado en beneficio de la población y también en beneficio de los taxistas. Bien, doctor Luis Quispe, no es la primera disyuntiva, la primera controversia que se presenta en el ámbito del transporte entre Lima y Callao. Antes han habido otros problemas que se han suscitado, como el tema con la empresa Orión, etcétera, los permisos de operación, etcétera. ¿Cuál sería para usted la solución para que, digamos, se pueda unificar el tema del transporte entre Lima y Callao y no hayan pues estas disyuntivas, estas controversias que simplemente afectan de alguna manera al usuario? Bueno, efectivamente, la solución está en la propia ley. La ley 2781, como refiere el artículo 17, que debe haber esta gestión común. Y además señala que si las municipalidades no se ponen de acuerdo, no designan, el Ministerio de Transportes debería designar esa gestión común. Tampoco lo ha hecho durante estos largos años. Nosotros estamos ya en conversaciones avanzadas, hemos presentado proyectos, entiendo que otras entidades también han hecho lo mismo en el Congreso de la República, porque no hay otra manera. Lamentablemente habrá que precisar mejor con una ley para que se designe esta autoridad única para Lima y Callao, y ojalá que la próxima legislatura, es decir, a partir de agosto, se pueda discutir esto en el Congreso con prontitud y finalmente se constituya, se crea esta autoridad única para Lima y Callao. Esa es la solución de fondo. No hay otro camino, no hay otra forma de resolver el problema del transporte en Lima y Callao. La situación es compleja, es difícil. ¿Por qué? Porque hay varias autoridades que toman decisiones y ahí tenemos el resultado. Y todavía mucho más grave es lo que podría venir más adelante. No quisiera ser mal agüero, pero viendo y escuchando lo que está ocurriendo, podríamos entender, recordemos que el 26 de julio de este mes, es decir, dentro de apenas 24 días, se debe estar implementando la preoperación en la avenida, en el corredor que va a ser el corredor Vitrina, que fue el primer corredor que va a ser la preoperación de Tacna, Garcilaso de la Vega y la avenida Arequipa, que es una vía importante de Lima. Esta vía ha sido entregada a los dos socios que han ganado la Buena Pro, y el 26 van a empezar con la preoperación, es decir, van a circular vehículos de color celeste con paraderos establecidos, tendrá una tarifa fija, ya no habrá los 50 céntimos en todo este tramo, y no debería entrar ningún vehículo que no haya ganado la concesión. Es decir, dicho de otro modo, deberán salir de esa vía las empresas del Callao, entre ellas, por ejemplo, Orión, Etunijesa, y hay otras empresas más del Callao que circulan por esa vía. Entonces, pero la Municipalidad del Callao, los propios empresarios, ya han anunciado que ellos no van a salir porque ellos tienen una concesión de la Municipalidad del Callao por 10 años, que ya está corriendo los 10 años, creo que les queda 7 años en algunos casos. Eso es verdad, y siendo la autoridad municipal provincial competente para entregar concesiones, y si no se ha resuelto esto, esta situación antes de la licitación y antes de que empiece la preoperación, cabe esa posibilidad. No sabemos realmente, ojalá que superen tanto la Municipalidad de Lima y Callao y las empresas y los consorcios que han ganado se pongan de acuerdo. Deberían haberlo hecho antes, por supuesto, pero ya no lo han hecho, de modo que en esa controversia que hay un convenio, un documento de buena intención, pero la ley es la ley. Puede haber cualquier documento de buena intención, pero si una ley a la municipal y a la provincial, y dentro de sus facultades entrega en concesión, y una empresa, si se ve perjudicada en su economía, ¿por qué? Porque no está circulando con el lugar que tiene el concesionado, pues ahí probablemente ingrese a intervenir el Poder Judicial y probablemente también le den la acción de amparo, porque efectivamente es un documento válido, un documento legal. De modo que no quisiera, digamos, ser realmente, como repito, mal agüero, pero veo con bastante preocupación lo que viene en estos días. Bueno, y todo esto también hay que adicionarle el hecho de que probablemente el próximo año tendríamos nuevas autoridades municipales. Esto también acarraría otro problema. Ese es otro problema, claro, porque ese es el problema mayor, ¿no?, en el tránsito y transporte, porque está a cargo de autoridades políticas. Y con esto no quisiera hacer entender que nosotros, como organización o el que habla, estamos contra los políticos. Por el contrario, vivimos en un país democrático en el que tenemos que renovar a nuestras autoridades mediante el voto popular cada 4 años en los municipios y cada 5 años el gobierno central. Lo que sigue, el tema del tránsito y transporte como un tema técnico, debería estar a cargo de técnicos. Naturalmente tendrán que depender de ser del gobierno central, del propio ministerio, el primer ministro, en fin. Pero eso puede resolver. No puede haber cada 5 años cambiar los técnicos, porque el hecho de cambiar al alcalde, al ministro, significa que van a cambiarse todos los técnicos. Y eso es lo que hay que evitar. Los técnicos tienen que permanecer en el tiempo. Como un ejemplo muy, muy, muy claro, por ejemplo, el caso de la SUNAT. El caso de la SUNAT depende del Ministerio de Economía, es verdad, pero es un órgano autónomo. Entonces se cambia la cabeza, pero los técnicos permanecen en el tiempo. Y por eso es eficiente ese organismo. Pues exactamente igual deberíamos tener un organismo en relación al tránsito y transporte que cambie la cabeza cada vez que tengan que cambiar, pero su equipo debe permanecer en el tiempo para que las gestiones tengan digamos, mayor alcance y duren en el tiempo, ¿no? Claro. Ojalá que se pueda conseguir esto, ojalá que los políticos, como hemos venido señalando, digamos, sean mucho más asequibles a estas ideas para poder solucionar el problema. Nosotros estamos preparando un evento para invitar a los candidatos, ojalá podamos concretizar, estamos en las conversaciones. Si es posible, si hay aceptación de estos partidos políticos o candidatos, llevaremos a cabo un evento en el que puedan ellos expresar sus propuestas en relación al transporte para la ciudad capital. Bien, finalmente quería un poco tener su opinión. Se dice que en el Callao se redujeron hasta en un 40% las infracciones de tránsito. La fiscalización electrónica en las avenidas Chalacas también permitió reducir cifras de accidentes de tránsito. Todo el mecanismo vial que se ha colocado en el Callao, a su consideración, ¿se podría llamar eficiente? Bueno, debemos reconocer efectivamente, y no solamente en el Callao, en el mundo entero, la implementación de la tecnología contribuye. De modo que, lamentablemente, en el Perú, en los municipios, en el INA en particular, o en las carreteras, no se han puesto elementos de controles electrónicos, y en el Callao sí se cuenta con ello. Pese a que en un comienzo tenía rechazo de la parte de la población, la incomprensión de la población, nosotros hemos mantenido bastante serenidad y ecuanimidad en este tema. Hemos pedido reiteradas veces y hemos conseguido que señalicen mejor la proximidad a los controles electrónicos. El año pasado hemos enviado una carta al alcalde pidiéndole que señalicen no solamente con señales verticales, si no, pongan señales horizontales en la calzada, es decir, que pinten en la calzada, indicándole al conductor que se está aproximando a una zona de control electrónico. Lamentablemente la municipalidad no nos ha contestado. No hemos visto tampoco que hayan pintado, vamos a insistir con esa idea, pero los controles electrónicos son sumamente positivos. Eso contribuye a que el conductor cumpla con la regulación de los máximos de velocidad. Y si no cumple, pues la cámara lo que va a hacer es fotografiar y generar una sanción. Creo que es verdad, efectivamente, ha disminuido los accidentes de tránsito en el Callao. Eso es bueno, gracias a las cámaras, pero también por otro lado hay denuncias y nosotros también hemos sido testigos porque han venido a Luz Ámbar para interceder cuando se han cometido excesos. Lo hemos hecho y hemos sido atendidos también. Igualmente no tenemos que negar la gerencia de transporte urbano en su oportunidad. Cuando hemos hecho conocer nuestra preocupación, inmediatamente han solucionado el problema cuando había excesos. Y eso hay que cuidar. La autoridad policial o los inspectores, estas empresas que tienen a su cargo la fiscalización, tienen que entender que la equidad es fundamental, que la justicia, actuar con honestidad, es fundamental. El abuso es malo, es pernicioso, es dañino para todos, para el país, para la colectividad, para la municipalidad, para las propias instituciones. Aprendamos a ser honestos, exijamos lo que hay que exigir, exijamos el cumplimiento de la ley, pero jamás las autoridades deben cometer abuso. Bueno, nuestro agradecimiento al doctor Luis Quispe Candia, porque siempre es tan ilustrativo, pues, en este tema del transporte, que en estos momentos causa tanta controversia entre Lima y Callao. Agradeciéndole, pues, por esta participación, por esta entrevista, esperando tenerlo en algún momento aquí en nuestra cabina para poder seguir conversando acerca del transporte a todos los vecinos del Callao. Muchas gracias y sus palabras finales. Gracias, muchas gracias, señor Chávez, por esta oportunidad de llegar a nuestros oyentes del Callao. Y bueno, entendamos cada quien, todos los ciudadanos, transportistas, autoridades, ciudadanos común y corriente, entendamos que el problema del tránsito y transporte no es problema de las autoridades ni solamente de las empresas, sino de todos. Todos tenemos que contribuir a ello, empezando a ser ejemplos. Si somos conductores, respetar las normas de tránsito. Si somos peatones, caminemos solamente por la vereda, crucemos la vía por donde corresponde, respetemos las luces del semáforo. De esa forma vamos a ir educando a las personas que no están a nuestro alrededor y en particular a los niños y a los jóvenes, a quienes debemos delegar una ciudad ordenada, una ciudad en la que se respete el derecho de los demás. De modo que nuestros mejores votos para todos y que sigan los éxitos para la radio Chalaca. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos. Y cuando regresemos, estaremos conociendo a nuestros candidatos del Callao. Es importante que podamos conocer no solamente la cara, no solamente el movimiento, sino además también las propuestas que nos traen nuestros candidatos que participarán en las próximas comicios electorales del 5 de octubre. En esta oportunidad vamos a conocer al candidato por la Municipalidad de Carmen de la Legua, del Frente Independiente Unión Democrática, al señor Juan de Dios Gavilano, que además es exalcalde de este importante distrito Chalaco. Nos vamos a una brevísima, brevísima pausa comercial, pero ya volvemos con más en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Estos son los artistas salseros en radiochalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Niche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando

por un movimiento al cual no pertenece. Él pertenece a un flamante movimiento distrital cuyo nombre es Frente Independiente Dignidad Distrital. Así que escuchen bien este nombre, Frente Independiente Dignidad Distrital. Bueno, aparte también quiero comentarles que el señor Juan de Dios Gavilano ha sido, ya les reitero, exalcalde de Carmen de la Legua, bueno, y un connotado político de este importante distrito chalaco. Muy buenos días, señor Juan de Dios Gavilano. Chávez, y agradecerle la oportunidad que me dan para comunicarme en este importante programa chalaco del quehacer cotidiano y sobre todo en la actual coyuntura del proceso electoral del mes de octubre del presente año. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La idea es de que nuestros oyentes del Callao y de diferentes partes, de diferentes zonas de nuestra provincia puedan conocer a sus candidatos y puedan de alguna manera el 5 de octubre elegir a la mejor opción en su distrito, en la provincia, para que tengamos pues autoridades elegidas democráticamente, pero sobre todo con conocimiento de causa. Bueno, conversemos un poquito. ¿Quién es Juan de Dios Gavilano? Bueno, Juan de Dios Gavilano tiene una trayectoria. Yo he vivido toda mi vida y sigo viviendo en Carmen de la Legua, Reynoso. Estudié en el Colegio 5030, un distrito que se creó con el Distrito Carmelino, en el Colegio Raúl Porras Barrenechea. Actualmente soy egresado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, el bachiller en Derecho, ya muy próximo a sacar el título de abogado. Ajá. Ya está en trámite prácticamente. Y por supuesto también siempre comprometido con la realidad de Carmen de la Legua, de Reynoso y de Villa Señor de los Milagros, los tres importantes sectores de este distrito, que me dio la oportunidad de ser su primera autoridad política en el distrito chalaco, ¿no?, de Carmen de la Legua. Eso fue en la gestión anterior a la actual. Sí, por supuesto, y también en los años 1994 hasta el año 98, en donde los distritos no contaban con los importantes presupuestos económicos que en la actualidad tienen producto de las rentas de aduanas y otras transferencias que el Estado les garantiza pues su desenvolvimiento y obras en beneficio de sus respectivas jurisdicciones. En el año 94 recuerdo cuando tuve la oportunidad de ser alcalde por primera vez en reemplazo de la exalcaldesa Olga Moriano, ¿no?, en donde yo era teniente alcalde, obviamente, en esa oportunidad, donde las gestiones duraban tres años, no, claro, como ahora que duran 4 años. Y no existían las rentas de aduanas. No había rentas de aduanas, no había el canon pesquero, no habían las partidas económicas que los ministerios correspondientes transferían a las municipalidades, y en donde los presupuestos, y recuerdo que en esa oportunidad bordeaba para Carmen de la Legua Reynoso aproximadamente 3 millones de soles anual. Lo que en la actualidad son 35 millones, ya ustedes se imaginarán con ese escaso presupuesto lo casi nulo que se podía hacer y que cubría a duras penas la planilla de tanto de empleados y trabajadores de la municipalidad, y que obviamente en lo que respecta a obras, en lo que respecta a servicios, no se podía cumplir con las metas que todo el distrito lo anhelaba. Pero que sin embargo, con la gestión que se pudo realizar en esos años... ¿Cuánto tiempo de gestión? Bueno, tuve en esa época 1 año y medio en lo que respecta a junio del año 94 a diciembre del año 95, 1 año y medio de gestión. Y después, por elección popular, de enero del año 96... a diciembre del año 98. Ajá. O sea que dos veces alcalde de Bellavista, de perdón, de Carmen de la Legua. Efectivamente. Dos veces alcalde. Sí, de la Una pregunta. Usted me dice que ha vivido siempre en Carmen de la Legua. El exalcalde Félix Moreno, se dice que no ha vivido en Carmen de la Legua. ¿Es cierto eso? Bueno, lo que tenemos que indicar es que el actual presidente de el gobierno regional del Callao fue también alcalde en Carmen de la Legua. No es presidente porque ha pedido... Bueno, claro, efectivamente, con licencia. Con licencia. Él fue alcalde, lógicamente, durante el año 99 hasta el 2006, en que fue reelecto, ¿no? El año 2002. No es un vecino natural del distrito, no. ¿Es vecino así como Juan de Dios Gavilán o no? Cada vecino, yo le podría decir, cada vecino tiene sus propias particularidades. No, pues la ley, vecino es vecino, pues. Lógico. La ley dice, puede uno tener pues ahí de repente un domicilio fiscal de repente, pero vecino, pues por supuesto. De eso que salen a comprar pan a la bodega de la esquina. Bueno, no me consta personalmente que haya sido vecino, pero lo que sí le puedo decir es que él tenía su residencia, hasta donde tengo entendido, en Chacrapuente, en la zona alta de Carmen de la Legua, casi con el límite con Lima. Pero al fin y al cabo, la jurisdicción de Carmen de la Legua. Lo que sucede es que hubo una serie de cuestionamientos, producto que de nuestro distrito, por ejemplo, tiene una importante particularidad de ser demasiado localista. Entonces, definitivamente, el vecino no solamente es aquel que en su DNI muestra una dirección determinada, sino aquel que vive, aquel que transita, aquel que hace sus actividades cotidianas. En fin, o sea, por ser Carmen de la Legua un distrito pequeño, todos se conocen. Casi, ¿no?, prácticamente todos, claro, nos conocemos. Y no solamente de la generación presente, sino de las generaciones anteriores y de las que van incorporándose como inquilinos o como nuevos vecinos de nuestra comunidad. De manera que por ahí, de repente, algún tipo de cuestionamiento podría haberse dado, pero lo cierto está en que fue elegido dos veces consecutivas alcalde de Carmen de la Legua. Fue posteriormente alcalde provincial. Yo lo sucedí en el cargo cuando postuló a la alcaldía provincial el año 2007 al 2010. Y actualmente... O sea que Juan de Dios Gavilán ha sido regional. Tres veces alcalde. Bueno, contando la última, sí. Claro, sea como sea, pero son tres veces alcalde. Claro. Prácticamente. ¿No? Y mire usted que yo ingresé el récord a la política bastante joven. Tuve la oportunidad de trabajar en lo que significa el deporte en Carmen de la Legua Reynoso, promoviendo la Liga de Fútbol de Menores reconocida en el distrito de Carmen de la Legua desde los años 82, 83, después de que salí del colegio Raúl Porras Barrenechea. Trabajé en el sector privado, obviamente, pero después ingresé casi como jugando, mire usted, en la política, invitado por el alcalde provincial, en ese entonces era Kurt Waldmüller, a integrarme al Partido Popular Cristiano. Y yo ingreso al Partido Popular Cristiano no tanto por el tema de la doctrina propiamente, sino por el desarrollo de las actividades deportivas que se hacían en Carmen de la Legua. A mí me gustaba mucho el poder incentivar y trabajar en el deporte. Lógicamente que también los fines de semana jugarse un fulbito con los amigos era lo que más esperábamos muchos vecinos. Pero trabajar por el deporte, hacer actividades y la oportunidad que me dio en ese entonces, que en paz descanse el señor David Luna Reyes, promotor de un importante colegio en Carmen de la Legua, como es el Colegio Regina Pazis, ahora ya descansa en paz. Él promovió mucho el desarrollo de nuevos líderes en Carmen de la Legua y yo ahí, ya ingresando en el Partido Popular Cristiano, tuve una formación de liderazgo y una formación política que me llevó primero a ser teniente alcalde el año 93 y posteriormente asumir y tomar la posta de la alcaldía en el año 94. Cuando salió Olga Moreno. Exacto. Y luego después pasó a Chimpún Callao. Lo que sucede es que ¿cómo así pasó a Chimpún Callao? El tema de Chimpún Callao ya viene cuando mi militancia partidaria estaba, como se podría decir, en stand-by. ¿En dónde? ¿En el PPC? Claro. Ya el PPC, ya anteriormente, porque el PPC dejó de participar en el proceso electoral del año 95. Recordemos que perdió su inscripción y todos los que eran militantes hasta ese entonces tenían la libertad, no tanto en el aire, sino la libertad de poder participar por algún partido político o movimiento que lo pudiese invitar. O sea, fue invitado de Chimpún Callao. Sí, fui invitado efectivamente el año 1900, el año 2004. 2005-2006 para poder trabajar en los temas de desarrollo distrital y posteriormente ya en el año 2006 ser candidato oficial del y de esa manera alcalde de Carmen de la Legua. De Carmen de la Legua Reina. Ajá, como invitado de Chimpún Callao. Exacto. No hubo una buena, al final no hubo una buena química, no hubo una buena, no terminó bien esta digamos, alianza con Chimpún, ¿o me equivoco? No, lo que sucede es que se dieron muchos factores. Yo tuve la oportunidad de ser alcalde en el periodo, en este último periodo 2007 al 2010, en donde se hicieron una serie de proyectos en beneficio de la comunidad. Si en alguno de los periodos se dejó mucha huella para Carmen de la Legua, fue justamente en los periodos en que tuve la oportunidad de trabajar con todos los sectores, no solamente con los regidores o con los integrantes. ¿Cuál es la obra más importante que hizo Juan de Dios Gavilano como alcalde en la última gestión? Se pudieron hacer obras importantes para Carmen de la Legua Reynoso, tanto en los periodos de los años 90 como del año 2007 al 2010, en donde se pudo construir, por ejemplo, la Plaza de Armas de nuestro distrito. Se pudieron hacer los principales parques que Carmen de la Legua Reynoso tiene y Villa Señor de los Milagros también, como el Parque La Luna de Israel, el Parque Jorge Chávez, el Parque Media Luna, el Parque 20 de Agosto, la Plaza Central, el Parque Central de Villa Señor de los Milagros. Todo hizo Juan de Dios Gavilano. ¿Y no, qué no, no, hizo? No, ¿y yo qué creo hizo? Que todos los alcaldes que ingresan, cualquiera que sea, siempre dejan huella. ¿Cuál es la ¿no? huella más importante que dejó en sus dos gestiones, digamos, Félix Moreno? No, él definitivamente también trabajó. Por ejemplo, en lo que significa tres obras importantes que hizo algún Félix tema Moreno. De modernización, ¿no? Por ejemplo, tenemos la escultura de la Virgen del Carmen que está en el cruce de la Avenida Elmer Fosse con Morales Duárez. Y por supuesto también el continuar con el embellecimiento que nosotros desde el año 94 al 98 pudimos dejar sentadas las bases para que nuestro distrito se encamine a ser no solamente un distrito seguro, un distrito saludable, sino también un distrito progresista en donde la infraestructura que se hacía para Carmen de la Legua era importante. Por ejemplo, la avenida Elmer Fosse y la avenida Morales Duárez, que fueron obras que se hicieron en mi gestión, no contaban con presupuesto, porque Carmen de la Legua en ese entonces no tenía el presupuesto necesario para desarrollar obras importantes, ni siquiera medianas, ni pequeñas menos. Tenía un escaso presupuesto que solamente le permitía para poder cubrir ciertas obligaciones propias de una gestión o de una municipalidad, como eran las planillas. La limpieza pública cero. Los vecinos arrojaban la basura en el río Rima. Recordemos que el río Rima, que en lo que significaba... Creo que una de las obras de Félix Moreno fue también la avenida Morales Duárez, ¿no? No, la avenida Morales Duárez se hizo en mi gestión. Ah, y eso hay que aclararlo. Es una buena obra, ¿no? Sí, una el año 95 se hizo la avenida Morales Duárez en coordinación con la ex Cor de Callao. Claro, claro. Recordamos mucho a la ingeniera Carmen Salirrosas, que en esa oportunidad era la presidenta de la Corporación de Desarrollo, en la cual solicitamos para Carmen de la Legua que se tome en cuenta este importante proyecto que le iba a cambiar la cara a Carmen de la Legua Reynoso. Cuando Juan de Dios Gavilano fue alcalde, ¿cuál era el monto presupuestal anual? Cuando fue alcalde durante el año 94, el monto presupuestal era aproximadamente 3 millones de soles. No, en su segunda gestión. Y en la segunda gestión ya eran aproximadamente 22 a 24 millones. Estamos hablando entre el año 2007 al 2010. Y con 22 a 24 y ahora actualmente son 35 millones aproximadamente, o sea, el incremento ha sido casi geométrico, ¿no? Se podría así decir en lo que respecta desde el año de los años 90 a la fecha. ¿Qué piensa de la gestión del actual alcalde Daniel Eka? Sobre ese tema siempre suena un tanto odioso hacer evaluación de una gestión que está concluyendo y que definitivamente ha tenido las mejores intenciones en el hecho de haber sido elegido alcalde para poder trabajar por su distrito. Pero algo pasó, y esto no lo dice Juan de Dios Gavilano ni lo dicen los allegados al Frente Independiente Dignidad Distrital, movimiento por el cual postulo en la actualidad, sino el común denominador de muchos de los vecinos del distrito, de las diferentes obras. Algo pasó, algunos dicen nos equivocamos. Yo creo que el vecino, el poblador, el pueblo en sí no se equivoca. ¿No está satisfecho el pueblo con la gestión de Daniel Leca? Bueno, existe un malestar producto de la forma como no se ha podido conducir adecuadamente los destinos de la actual gestión, pero que sin embargo creemos nosotros que todo alcalde siempre deja huella, aunque sea pequeñita, pero huella positiva. ¿Qué huella estará positiva dejando para la comunidad? ¿Qué huella cree como vecino de Carmen de la Legua que está dejando el actual alcalde? Y esa es una pregunta muy complicada, de verdad. Yo le diría que es el mismo pueblo quien tendría que decir puntualmente qué aspectos importantes para la población está dejando la actual gestión municipal. No el alcalde, la actual gestión municipal. Pero lo que los vecinos quieren es que su alcalde... ¿Qué quieren los vecinos? Su alcalde obviamente tenga éxito. Porque cuando ¿qué un significa alcalde tener éxito? Tiene éxito en su gestión, es dejar por lo menos satisfecho en los principales servicios, en la gestión en obras y en el mantenimiento de ellas para su comunidad. Una gestión transparente es la que nos permite, por ejemplo, determinar si los recursos se están priorizando en lo que la población quiere. Para eso existe un presupuesto participativo en donde son los propios vecinos quienes plantean de manera urgente, de manera prioritaria, las necesidades que se requieren. Y creo que en ese aspecto, en la gestión en la que tuve oportunidad de presidirla, en Carmen de la Legua, siempre escuchábamos a los vecinos, no esperando el proceso electoral, sino siempre decíamos que no hay que pensar en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, porque los hombres pasan y los alcaldes lógicamente también pasan, pero lo que queda es la huella de haber trabajado en beneficio de una gestión. Mire usted, nosotros fuimos la primera ciudad digital del país en la que un proyecto que parecía que era para solamente para el primer mundo lo pusimos en práctica en un distrito tan pujante y pequeño como Carmen de la Legua. Ahorita, ¿qué significa ese título? El título de Ciudad Digital era el título que se tomó a consecuencia de que nosotros impulsamos un proyecto que permitía tener el internet inalámbrico para todo el distrito de Carmen de la Legua. ¿Actualmente yo puedo ir con mi laptop y tener Wi-Fi en cualquier punto de Carmen de la Legua? Lamentablemente, amigo Tulio, le podría decir que en la actualidad va a ser imposible. ¿Y por este qué? Este proyecto se ¿por qué? Dejó... Porque de repente el proyecto era descabellado, porque el otro alcalde no le interesa eso. ¿Por qué? No sabemos las razones, pero lo cierto... Cuando, si es que llega Juan de Dios Gavilano, nuevamente tendremos Wi-Fi en los parques. Pero ¿por qué no? Era un proyecto que sobre todo importaba a los jóvenes y a la población educativa de nuestro distrito, ahora a los micro y pequeños empresarios. Y por supuesto, es una internet importante herramienta que no se puede dejar de lado, que sirve para la educación y para el progreso de una comunidad, para todos los ámbitos, no solamente en el ámbito educativo, en el tema de la salud, de la propia seguridad ciudadana. Hasta el último día de su gestión duró ese término de ciudad... Por lo menos hasta el 31 de diciembre del año 2010, día en que dejé el cargo oficialmente. Sí. Wi-Fi en todo Carmen de la Legua. En todo Carmen de la Legua. ¿Y si entra Juan de Dios Gavilano, habrá Wi-Fi? Tenemos que retomar, tenemos que ver que cuando las empresas o los consorcios que de una u otra manera apuestan por una propuesta, por un programa, por una actividad determinada, y cuando una gestión que lo sucede genera una cierta desconfianza o lo deja de lado, es muy complicado retomar la confianza. Si algo que se pierde es muy difícil de recuperar, es precisamente la confianza. Y creo que las empresas, muchas de ellas, se basan en el término confianza para poder lograr impulsar ciertos proyectos. Sin embargo, están abiertas las puertas para que así se pueda hacer y estamos considerando que este proyecto debemos de retomarlo. ¿Está entre en sus beneficio, planes? Sí, por supuesto, en beneficio de la comunidad. Pero quiero, si me permite, sí, un minuto. El tiempo, el tiempo sé que es tirano en los medios de comunicación. Tenemos un problema en la avenida Elmer Fosse. Un problema de gravísimo, años, gravísimo, del de incremento del tránsito vehicular enorme que ya prácticamente ha colapsado. Elmer Fosse es la frontera entre Carmen de la Legua, el tramo que corresponde, con la provincia constitucional. A la altura del Hospital San José, ¿no? Con la provincia constitucional del Callao. Y lamentablemente todos los días es un vía crucis para los vecinos, para los peatones que quieren cruzar esta avenida y que no pueden hacerlo porque el tránsito vehicular es intenso. Imagínense ustedes, los jóvenes o los estudiantes que tienen que ir a sus universidades o la gente que tiene que ir a trabajar o en hacer la zona una gestión. Punta todavía, ¿no? 10, 15 minutos es poco tiempo para poder cruzar esa importante avenida. Y lamentablemente no hay puentes peatonales, lo cual nosotros estamos incorporando dentro de nuestros proyectos de infraestructura vial, la construcción de 2 puentes peatonales en coordinación con la municipalidad provincial y con las autoridades competentes para que los vecinos puedan tener la facilidad de cruzar sin arriesgar su vida, con la seguridad del caso, en estos puentes peatonales. Inclusive, la nueva arquitectura vial nos permite que los puentes peatonales puedan tener una forma de infraestructura adecuada para que las sillas de ruedas, por ejemplo, claro, para los discapacitados con discapacidad, claro, puedan cruzarlo sin ningún problema. Lamentablemente, en nuestro país parece que la cultura del respeto y la prioridad al peatón no se toma en cuenta, lo que en los primeros países del mundo sí, claro, porque el peatón es siempre el actor más importante para el tema de la de los cruces viales, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerle a Juan de Dios Gavilano, candidato a la Municipalidad de Carmen de la Legua por el movimiento Frente Independiente Dignidad Distrital, por haber estado con nosotros, para que ustedes lo conozcan, sepan de la labor que ha realizado, de lo que va a hacer. Y algo muy importante, en realidad, nos parece ese puente, porque le daría gran... Lo que no entendemos es por qué no se ha hecho en esta gestión actual. No sé si será muy caro. Y acá Juan de Dios está proponiendo 2 puentes todavía. Sí, efectivamente. Se hace muy necesario. Porque la verdad que si uno pasa a cualquier hora, porque ahora todas las horas son horas punta, lamentablemente por el incremento del tránsito vial, se hace casi imposible que los propios vecinos puedan cruzar este puente sin arriesgar su vida. Bien, agradecerle nuevamente a el candidato de color morado, ¿no? Morado. Así como, es el color, de la esperanza, el color de la esperanza y el color de el triunfo para nuestro distrito. Haciendo, y si me permite, una llamado a todos nuestros vecinos de Carmen de la Legua, de Reynoso, de Villa Señor de los Milagros, para que se vayan adhiriendo a este Frente Independiente de Dignidad Distrital, que su único objetivo es dar el 100% de sus energías y de su capacidad para beneficio de Carmen de la Legua Reynoso y Villa Señor de los Milagros. Muchas bien, gracias. Muchas gracias a Juan de Dios Gavilano, candidato a la Municipalidad de Carmen de la Legua por el Frente Independiente Dignidad Distrital. Nosotros nos tenemos que ir a una brevísima pausa y cuando regresemos estaremos conversando con especialistas de la Dirección Regional de Salud del Callao acerca del aborto terapéutico. Nos vamos a una pausa, amigos, y regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook. De Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. ¡Chalaca! Programación diferente. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. Llegó lunes y estás buscando información precisa y práctica. Ahora, con solo un clic, puedes informarte, porque llegó tu semanario virtual, Puerto Chalaco. Con noticias de actualidad, información social, cultural, novedades y mucho más. Puerto Chalaco, tu revista online, llega todos los lunes y completamente gratis a tu correo personal. Tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con información precisa y práctica.

yo quisiera que del otro lado también salieran con claridad y con nombres y apellidos y con los dólares que están poniendo. La iglesia no tiene dólares para meter en este asunto. Yo insisto, Guido, con todo respeto, pero con toda claridad, yo no puedo negociar con la vida humana, no puedo. Esta guía y los planteamientos que está pensando de cómo actuarla son inviables. Esto es una puerta abierta a que en hospitales y con poca formación empiece a promoverse el aborto de una manera, dicen, legal. Ya se hace y no tiene nada que ver con esta guía. Cardenal, entonces, júntense para conversar. Júntense para conversar, que hay gente muy capaz que puede dar respuestas muy buenas. Bien, es lo que dijo pues el cardenal Cipriani sobre este protocolo de aborto. Bueno, lo dijo en una entrevista a RPP Noticias y nosotros ya estamos con la presencia de la doctora María Elena Aguilar. Ella es directora ejecutiva de Salud de las Personas de la Dirección Regional de Salud del Callao, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. Y no la bienvenida porque ya la hemos tenido en nuestro programa. Muy contentos de tenerla nuevamente. ¿Cómo está, doctora? Hola, Tulio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Realmente este es un tema que hay que tratarlo de todas maneras para que la opinión pública tenga claro ciertos conceptos que de todas maneras se van a manejar, ¿no? Claro, una cosa es el aborto y otra cosa es el aborto terapéutico, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Bien, aborto es aborto, ¿no? Pero la indicación del aborto, bueno, en nuestro país se considera que no es legal. Efectivamente, nunca ha sido legal el aborto. Pero, sin embargo, lo que se ha aprobado es la Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de Atención Integral de la Gestante en la Interrupción Voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 del Código Penal. O sea, el artículo 119 del Código Penal establece y dice, y esto siempre ha estado allí, ¿no? Que dice, no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal si lo tuviere cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. O sea, al amparo de este artículo, pues, ¿no?, del decreto legislativo 6, de ¿cuál es? El 635, pues, del Código Penal, ¿no? Entonces, es que se ha estandarizado. El aborto, en realidad, nosotros estamos para proteger la salud, para cuidar la salud. Obviamente, no estamos en contra de preservar la salud. Los programas, o sea, yo no estoy de acuerdo con el cardenal Cipriani que dice que no estamos preservando la salud. La salud se preserva, todas las políticas nacionales de salud están a favor de la vida. Hay estrategias nacionales para educar a la paciente. Todos nuestros esfuerzos se dan, la Organización Mundial de la Salud prioriza la atención madre-niño y eso se da en cualquier parte del mundo, en todos los gobiernos y en nuestro país obviamente también se da en todas las regiones, en el Callao también lo hacemos, ¿no? Mira, yo he nacido en un hogar pues católico, apostólico y romano, ¿no? O sea, muy cristiano. ¿Usted va todos los domingos a misa? Bueno, ahora ya no, pero cuando era niña y cuando vivía con mis padres sí lo hacía, ¿no? Hasta en la universidad. Entonces siempre he tenido muy claro ese concepto de que hay que preservar la vida. Incluso cuando estudiamos medicina totalmente opuestos, totalmente refractarios, por decirlo de alguna manera, al aborto, ¿no? En cualquier circunstancia. Pero, Tulio, la vida te hace reflexionar acerca de que preservar la vida es preservar la vida también de la madre, ¿no? Y a personas duras como nosotros, los católicos, en este concepto, a mí me ha costado mucho aceptar. Ahorita ya yo tengo 25 años de médico, ya hemos transcurrido, hemos vivido mucho, ¿no? Pero recuerdo muchas anécdotas, ¿no? En donde la madre iba a morir si no se le practicaba un aborto. Y era terriblemente difícil porque no había un protocolo estandarizado, nadie sabía qué hacer, obviamente se llamaba juntas médicas, ¿no? Recuerdo mucho casos de una paciente con cáncer de mama, ¿no? Terminal y salió embarazada. Entonces, eso iba a acelerar la muerte en menos tiempo y también la del bebé, ¿no? Ese producto no se iba a llevar a cabo. Entonces, qué encrucijada, ¿no? Qué incertidumbre, o sea, qué lucha de muchos de nosotros de tener que aceptar que en esas circunstancias sí era viable un aborto para darle mejor calidad de vida a la paciente y también para poder realizar los procedimientos necesarios, en este caso la quimioterapia, que tenía necesariamente que recibir esta paciente para tal vez salvar su vida. Si es que estaba bien atendida, ¿no? También casos de insuficiencia renal crónica terminal, donde la paciente, si no se sometía a un aborto terapéutico, se iba a morir en pocas semanas. Entonces, claro, no había... ¿De qué vida hablamos ahí? Entonces, y los médicos... Yo soy ginecóloga de profesión, ¿no? O sea, soy ginecostétrica, o sea, lo he vivido a lo largo de mi carrera, ¿no? Entonces, ahora, de que esto se estandarice, pues está bien, yo creo que está bien para que todos los médicos en los hospitales, en su quehacer diario, tengan por lo menos una orientación y un respaldo. Porque aparte podrían ser denunciados, ¿no? Por supuesto, por negligencia, porque no había ninguna norma técnica que nos respaldara, nada legal, ¿no? Ahora esta es una resolución ministerial, ¿no? La 486-2014, que se ha promulgado el 27 de junio, ¿no? Y lo dice claramente, es guía técnica nacional para la estandarización del procedimiento de la atención integral de la gestante en la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado y sobre todo dice en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 del Código Penal, que ya te lo leí, que sí aceptaba un aborto en circunstancias en que la madre ponía en riesgo su vida o su salud con un daño permanente, irreversible, irreparable. Estaba aceptado, pero no había nada que nos ampare. Nadie quería hacerlo. Yo también recuerdo muchas veces, ¿quién quería? Nadie. Nadie quería someter, realizar un procedimiento de esta naturaleza, ¿no? Esto de todas maneras es como lo he escuchado a muchos de nuestros políticos decir, bueno, es una deuda que tenía el Estado y que hay que tomarlo como tal, ¿no? O sea, eso no implica, eso no quiere decir de ninguna manera, pues, de que es una guía para matar, ¿no? En eso no estoy de acuerdo, creo que el término es muy duro, no aplica porque que hay cosas que hay que revisar y que seguramente como humanos que somos van a haber algunas situaciones que de repente por el artículo, por el ¿dónde está? Acá tiene las 11 situaciones, ¿no? Pero el numeral 11 dice cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente debidamente fundamentada por la Junta Médica. Este es el inciso que está en debate porque deja abierta muchas posibilidades, ¿no? Porque las demás son muy puntuales y son patologías que realmente son reconocidas, que ponen en riesgo la vida de la madre, ¿no? Y la del producto, la mayoría de las veces, ¿no? Pero esta es un poco que habría que manejarlo. Cualquier otra patología materna. Claro, cualquier otra patología materna puede ser muy subjetivo. Claro, ¿no? Claro. Entonces ahí habría que tener cuidado y yo creo que ese es un término. Por ejemplo, cuando una menor de edad o cualquier mujer es violada, digamos, y sale embarazada. En ninguno de los... ¿Qué se hace? Y la mamá no quiere tener ese niño porque obviamente es producto de una violación. Eso no lo contempla. No lo contempla. Entonces tiene que tenerlo. Claro, eso no lo contempla. Ahí es la vida de una persona, ¿no? Pero si eso altera su psicología, bueno, eso puede ser en el inciso 11 cualquier otra patología, ¿no? Tú lo estás diciendo, ¿no? Entonces, si la Junta Médica fundamenta de que... puede perturbar su salud. Claro, que el progreso del embarazo y el nacimiento de este bebé puede perturbar severamente y de manera definitiva la salud de la víctima, de la agraviada, ¿no? Podría considerarse ahí, ¿no? Por ejemplo, personalmente, ¿no? Si tú me permites mi opinión personal, así, claro, ahí sí yo no estaría de acuerdo, ¿no? Porque es una vida. No sé quién es el padre de repente, pero sí yo soy la madre, ¿no? Y se han visto un montón de situaciones donde son hijos muy queridos, normalmente son hijos muy queridos, y por toda la familia, ¿no? Ese ser no tiene la culpa. Producto de una violación. Ese ser, ¿tú crees que él tiene la culpa? No, de esa circunstancia. Creo que, claro. No, entonces creo. Ese es el inciso que puede dejar abierta esa ventana para muchas posibilidades, ¿no? Y muchas situaciones que pueden ser subjetivas. Porque es un grupo humano el que lo sí, va a manejar. Si una ¿no? señora, yo entrevisté hace poco a una señora que tenía VIH, uh-huh, y dio a luz un niño, aún sabiendo que tenía VIH. Claro. Cuando la señora se entera que está en estado de gestación, ¿puede interrumpir su embarazo?

Mira, la norma que... La guía terapéutica, porque es una guía técnica nacional para la estandarización, como te digo, el procedimiento estipula, porque ya eso es una base consensuada por sociedades médicas del Perú y se consideran las siguientes entidades. Por ejemplo, el embarazo ectópico, tubárico, ovárico, cervical, que realmente en esta patología y en la siguiente, que es la mola hidatiforme parcial con hemorragia de riesgo materno, se practican los abortos, o sea, y eso nadie lo ve mal. Porque son situaciones donde la muerte de la madre puede ser inminente. En un embarazo ectópico tubárico la madre viene y si no la atendemos en el acto, y eso atender significa una intervención quirúrgica cuando está complicado, porque generalmente viene cuando ya está complicado, y no debe pasar más de 12 semanas. Antes de las 12 semanas y muchas mujeres ni siquiera se han dado cuenta que están embarazadas, pueden morir. Y si no la operamos inmediatamente y sacamos el producto de la gestación, y a veces con una trompa o el ovario, lo que considere, esa mujer se va a morir, no en días, en horas, se va a morir. Entonces, incluso en una parte de esta guía, dice que en estas dos situaciones ni siquiera se necesita junta médica, porque eso lo hacemos todo el tiempo. Eso es importante. No puede decidir un embarazo terapéutico un doctor, simplemente. ¿Quién decide esto? Una interrupción, ¿no? Una interrupción voluntaria por indicación terapéutica. En realidad la que decide es la paciente. Pero el médico que controla a la paciente, cuando determina, detecta de que tiene una patología, que con el embarazo, esto es muy puntual, que con el embarazo la paciente puede morir a raíz del embarazo, o puede quedar dañada su salud, deteriorada de manera grave y permanente, entonces el médico puede sugerir un aborto terapéutico, para la que toma la decisión si lo va a tomar o no es la paciente, ¿no? Y si la paciente está consciente, pero si hay situaciones donde la paciente no es consciente por X razones, un tutor, un alguien encargado legalmente, un representante legal, ¿no? Y tiene que firmar un consentimiento que se llama, es un anexo que viene ya con la guía, que se llama consentimiento informado. Para los dos casos, el anexo 1 es para la paciente cuando está en sus cabales, en su sano juicio, está en condiciones de firmar y de decidir. Y el anexo número 2 para el familiar o quien fuera, el tutor, el representante legal, en caso que la paciente no esté habilitada para decidir por ella misma, ¿no? Ahora, una vez que la paciente ha consentido y ha firmado, el médico tratante tiene que llamar a una junta médica y comunicar al director del hospital. Ahora, este tipo de situaciones y sobre todo la realización del aborto terapéutico se tiene que llevar en establecimientos a partir del segundo nivel de atención. O sea, no en postas, no en centros de salud de primer nivel, ¿no? Sino donde haya sala de operaciones. Entonces, y una vez que ya ha sido notificado a la dirección y convocada a la junta médica también es bien específica. Tiene que haber de todas maneras un médico ginecobstetra y otros dos médicos cirujanos. Y uno de ellos, de preferencia, dice la guía, tiene que ser un médico especialista que corresponda al tratamiento de la patología que tenga la mamá. Por ejemplo, si se indica de que se interrumpa un embarazo porque la paciente tiene un cáncer avanzado, tiene que ser un oncólogo. Si tiene una insuficiencia renal crónica terminal, un nefrólogo. Si es un lupus eritematoso con compromiso renal, un reumatólogo. Y así, ¿no? Es muy puntual. Y una vez que ya la junta médica decide, se puede proceder al aborto terapéutico. Pues hay situaciones de repente en que la junta va a decir, no procede el aborto terapéutico por las razones que fuera, ¿no? Entonces esta paciente puede apelar incluso a la instancia superior, que es la dirección. El director puede convocar otra junta y si nuevamente dice no, queda en no. Pero si dice sí, pues se procede al resto de del protocolo y todo el fluxograma que se da en estos casos, ¿no? Para la realización hasta el término del aborto terapéutico, ¿no? Uh-huh. Es toda una guía, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿y esta guía en qué proceso está? O sea, ¿ya está para que se aplique? ¿Está todavía en discusión? Ya se promulgó. Es una resolución ministerial, la 486 del 2014, con fecha 27 de junio. Entonces, ahora dentro de la norma compete al Ministerio de Salud, en base a la Ley General de Salud y como órgano rector a nivel nacional, y a su Dirección General de Salud de las Personas, implementar y ver que en todos los establecimientos de salud, a partir del segundo nivel, a nivel nacional, se den las condiciones como para que esto se aplique, ¿no? Entonces, desde cuando hay un decreto, una resolución ministerial, se supone que se debe aplicar desde el día siguiente. Pero acá también se aplica bien, se especifica bien de que hay que tener en cuenta de que los establecimientos donde se vaya a llevar a cabo estos procedimientos tienen que estar debidamente, equipados, ¿no? Con los recursos humanos y equipamiento médico e insumos necesarios para poder proceder a este tipo de actos médicos, ¿no? Bueno, ¿qué significa 22 semanas? ¿Qué es el tiempo límite que han puesto en el desarrollo del feto para aplicar este aborto terapéutico? Por definición médica, o sea, se considera que un embarazo de menos de 22 semanas se considera un aborto, ¿no? Hay otra situación, dice, o menos de 500 gramos, ¿no? A veces puede tener menos de 22 semanas y pesar 500 gramos. O sea, realmente acá es una situación que mucho, es bastante avanzado, que de repente desde mi punto de vista debió plantearse un momento antes de las 22 semanas, pero... ¿22 semanas? ¿Cuántos meses? Pero es que son 5 meses. 5 meses. 5 meses. Ya está formado el niño. El niño es niño desde que empieza, ¿no? Desde que se da la fecundación, ¿no? Eso no hay vuelta que dar, ¿no? O sea, yo creo que aquí se trata de priorizar. ¿Qué vida priorizo? Como claro. En muchos casos los médicos nos vemos en esa situación, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, la norma es clara. En caso de que corra riesgo la vida de la madre o la instalación de una enfermedad crónica grave y permanente e irreversible, ¿no? Entonces, hasta las 22 semanas, porque legalmente, médicamente, se considera que después de las 22 semanas ya es un feto con... Y si es que hay una interrupción del embarazo o muerte espontánea, una interrupción espontánea del embarazo después de ese tiempo, ese niño ya tiene que tener partida de defunción, partida de nacimiento, partida de defunción y hay que enterrarlo, ¿no? Entonces, antes de las 22 semanas, no se considera, ¿no? Bueno, legalmente. Y también es importante señalar que todo este procedimiento a veces tiene que ser muy rápido porque a veces la vida de la paciente depende de la junta médica y que se haga todo este trámite, sí, apelaciones, etcétera. La norma es la guía técnica es bien específica, nos da plazos, ¿no? O sea, incluso desde la, por ejemplo, el plazo máximo desde que la paciente solicita de manera formal con su consentimiento informado a su médico tratante hasta que se realice el procedimiento no debe exceder a los 6 días, ¿no? O sea, la junta médica se debe convocar entre las 24 máximo 48 horas siguientes. O sea, tiene plazos bien cortos, ¿no? Porque si no, pues estamos hablando de... No podemos darnos el lujo ahí de correr días, ¿no? Finalmente, en los hospitales del Callao se han determinado casos, digamos, de practicarse algún tipo de abortos terapéuticos. No solamente en el Callao, sino en cualquier hospital del Perú, ¿no? Por ejemplo, los embarazos ectópicos son situaciones, no diría extremadamente frecuentes, pero se dan, ¿no? O sea, son situaciones que no son raras de presentarse, donde la paciente llega prácticamente en shock hipovolémico y hay que operarla, ¿no? Y salvarle la vida. Ese es un aborto, claro. Pero lo venimos haciendo sin cuestionamiento legal de ningún tipo, porque es una situación en que la muerte de la madre es inminente. Y eso se da en el Hospital Carrión, en el Hospital Ventanilla, en el Hospital San José, se da todo el tiempo, ¿no? La mola hidatiforme también, que es una alteración del embarazo, también se da, es menos frecuente que el ectópico, pero se da, ¿no? Y lo que donde hay más, ha habido reticencia y donde no se ha cumplido con los abortos terapéuticos ha sido en otros casos, que donde allí, por ejemplo, la insuficiencia renal o lesiones neurológicas, insuficiencia cardíaca, donde como no había una norma técnica, era muy difícil quién toma la iniciativa, quién convoca, quién decide, quién firma. Porque ya ahí no estamos ante la inminente muerte de la madre, como en estos dos casos primeros, que les mencioné que la muerte es en minutos o en horas máximo, no nos no da más chance, ¿no? En cambio acá nos da tiempo a pensarlo, a discutirlo, a armar una junta, pero no había quien tome la iniciativa y quien no estaba normado, ¿no? Entonces esto nos ayuda de todas maneras, ¿no? Bien, queremos agradecer a la doctora María Elena Aguilar por haber estado con nosotros, ilustrándonos pues acerca de esta... de este tema aborto terapéutico, esperando tenerla en otra oportunidad en nuestros estudios. Muchas gracias y sus palabras finales. Sí, lo único que yo quisiera decir que esto no se debe entender como una puerta abierta a un aborto indiscriminado, de ninguna manera. Nosotros como

Encuéntrelo en tu kiosco favorito. ¡Chalaca! Programación diferente. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. De la mañana y 58. 11 de la mañana y 58. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en la parte final de nuestro programa Así es el Callao. Bueno, quiero comentarles que hemos recibido una nota de prensa de APM Terminals, en los que, bueno, nos dicen, continuando con la modernización del puerto del Callao. Llegan primeras 6 grúas RTG eléctricas a APM Terminals Callao. El monto de inversión para su adquisición supera los 8 millones y medio de dólares. Se trata de tecnología de punta que mejorará la productividad del primer puerto y preservará el medio ambiente. Bueno, lo que no creo que preserve el medio ambiente son la gran cantidad de camiones que transitan las 24 horas del día por el primer puerto. Así que me imagino que toda esta modernidad va a aumentar aún más el tránsito de estos camiones, y eso en realidad no preserva nuestro medio ambiente. Bueno, en todo caso, APM Terminals Callao, operador del terminal multipropósito norte del Callao, inició el equipamiento con tecnología de punta en el puerto Chalaco, con la llegada de 6 grúas de patio RTG eléctricas, cuya adquisición pone al Callao en la vanguardia de la modernización y lo encamina para convertirse en el puerto hub de la región. La adquisición de las grúas RTG eléctricas permitirá una mejor productividad y mayores ventajas competitivas para el manejo de la carga en el muelle norte del Callao, con una capacidad de 7 contenedores de ancho y 6 contenedores de alto. Asimismo, estos equipos de última generación contribuirán a la eliminación a eliminar la contaminación y a reducir los niveles de ruido en el puerto, como parte de una iniciativa ecológica que ha planteado APM Terminals Callao para preservar el medio ambiente. Las 6 grúas RTG eléctricas salieron del puerto de Shanghái en China en mayo del presente año y llegarán al muelle norte del Callao el domingo 29 de junio. O sea, ya llegaron. El monto de inversión para su adquisición supera los 8.5 millones de dólares. Cabe destacar que la semana pasada también han arribado 2 grúas móviles marca Leibger. Estas grúas pueden levantar hasta 144 toneladas cada una y serán utilizadas tanto para carga general como para contenedores. La inversión en ambas superó los 11 millones de dólares. APM Terminals Callao se encuentra a la espera del arribo de 6 grúas de patio RTG eléctricas más y de 4 grúas pórtico Superpost Panamax, las cuales llegarán en los próximos meses. Bueno, pues la nota de prensa que nos ha llegado directamente desde APM Terminals. Bueno, esperando que, como siempre digo, que toda esta modernidad, esperando que toda esta danza de millones pueda ser revertido también en el primer puerto de la República. Ah, porque ¿de qué vale que se modernice el puerto y que seamos una excelente puerta hacia el mundo si eso no tiene ningún beneficio en los vecinos de la provincia constitucional del Callao. Es importante que estas empresas millonarias transnacionales volteen sus ojitos hacia los vecinos del Callao con la finalidad de poder tener pues un proyecto de inclusión laboral de nuestros vecinos del Callao. ¿Ah? Y a los institutos, a universidades existentes, al sistema educativo existente en el Callao, implementar pues nuevos cursos que vayan de la mano con el desarrollo tecnológico que se está viviendo en el primer puerto del Callao. No conocemos mucho que existan centros de estudios de educación superior en el Callao que estén que vayan de la mano pues con la modernidad del puerto Chalaco. Bueno, esperamos que todo esto se solucione. Los candidatos tienen bastante trabajo, tienen que poner sus ojos en el tema educativo, tecnológico, tienen que poner sus ojos en el tema del desarrollo turístico, ¿ah? Que es un área que no está muy explotado en el Callao, obviamente por razones que todos conocemos de inseguridad ciudadana, etcétera, pero hay muchos temas en los cuales los políticos pueden entrar a tallar con la finalidad de que podamos desarrollar a nuestro primer puerto Chalaco. Nos vamos, amigos, no queda más tiempo, agradeciéndoles nuevamente su sintonía. Muchas gracias por sus comunicaciones mediante el Twitter de Prensa Chalaca y mediante el fanpage. Muchas gracias por sus llamadas telefónicas y el día de mañana estaremos retornando, Dios mediante, en un programa similar. Y quiero anunciarles que en los próximos días, aproximadamente la quincena del mes de julio, estaremos editando el suplemento Conozca a su candidato, donde estaremos editando, reitero, un suplemento a todo color, donde usted conocerá a cada movimiento o partido político que participará en las próximas elecciones regionales y municipales del Callao, a su candidato a la región, a su candidato a la municipalidad provincial del Callao, así como a las diferentes municipalidades distritales de nuestra provincia constitucional del Callao. Así que esté atento, completamente gratis el suplemento, conozca a sus candidatos en los próximos días. Conmigo será hasta el día de mañana y nos estaremos reencontrando siempre en una edición más de tu programa Así es el Callao. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, sigo cogiendo fiado.